El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Bienvenidos al Orden del Caos, programa radial de metal extremo de la Universidad Francisco de Paula, Santander. Este programa lo emitimos los jueves de 8 a 9 de la noche. Como sabemos, el año gregoriano apenas comienza. Estamos sobre la renuncia del presidente del principal negocio religioso. Estamos sobre los acontecimientos naturales, rayos y meteoritos rusos, conspiraciones, aspiraciones de paz del gobierno colombiano y la insurgencia. Acontecimientos que para bien o para mal son el preludio de los cambios en las sugestiones de las personas que creen en el fin del mundo, porque es más fácil imaginarlo que generar un cambio en el sistema. Que vengan las catástrofes, las señales, los signos, los estigmas, las manifestaciones, las sublevaciones, los zombies, toda la inspiración para el caos, los cuentos, las letras y las armonías en un planeta finito y en un plano ancestral infinito. Por lo tanto, en el programa escucharemos bandas que alrededor de la historia le han cantado al eterno apocalipsis bíblico, advenimientos que solo se retratan en canciones, en un libro que es histórico para los creyentes, en un capítulo que sugiere muchas cosas, y entre esas las alucinaciones del miedo, retratos satánicos, rituales, runas o mantras ancestrales, como también bandas que abarcan la nueva generación del metal. Hay que entender las joyas del metal como joyas inamovibles de la historia, pero también hay que entenderlas como un paso generacional, y eso no lo podemos obviar, de tal manera que debemos sostener el espíritu inconmovible de la horda del metal. Hoy escucharemos a Demolition Homer, formada en 1986 en la ciudad de Nueva York, disolviéndose en 1994. Sin embargo, han dejado en historia musical del thrash metal tres álbumes que han servido de inspiración para bandas que hoy en día se nos presentan. Entre esos álbumes se encuentra el famoso Torture Existence del año de 1990, en donde se encuentra la famosa canción Infection Hospital Waste, canción que da cuenta del foco de infección originado por un hospital. Es decir, si hay zombies, enfermedades, sida, virus, brotes o lepra, eso es el comienzo, y la cuna serán los residuos de los hospitales infectados. Escucharemos Infection Hospital Waste, y luego sonará en el Orden del Caos Cataclysms. cost, accumulate frost, and ice doom awaits you. Bone gas spill, faces run from the bones, ice covered regions. Earth crust, dark crust, bringing time to signal. Master burst amount, you monks spider count, it's determination. Counting, erosion, such device, never thaw. Widespread, permanent frost, imprisoned by stalagmites. Frozen, heritage, petrified, oceans, crushing, way of places. Fills of magnitude, mass against sky, taking up inertness. Every mouth, pinnacle persists, grasp of deformation. Thermal DT, 10-7 blizzard. A red fat scout, frost in limbs, fossilized life forms. Racket, perimeter, elapse, loxy. Absolute, zero, impaled by needle ice. Avalanche, ensuing, crystallized, catacombs, expansive power of. rabia de los perros expresada en la acción espumosa y cortopunzante de la mordida en el cuerpo humano. Mandíbulas poderosas capaces de cercenar la fragilidad de la piel humana. Pese a ese pequeño detalle, tan natural de por sí, los humanos se creen poderosos siendo tan quebrantables en voluntad, deseo y materialidad. Desde el ataque sorpresivo del perro con rabia hasta la amputación del brazo, este animal con su máscara de terror, con la violencia latente en sus ojos y los músculos dispuestos a ensancharse para proporcionar más fuerza, le teme inevitablemente al agua. Escucharemos Hidrofobia junto a la canción Epitafio Parasital. Yeah. Recordamos que estamos escuchando El Orden del Caos. Escuchamos la banda Demolition Homer en la 95.2 FM UFPS Radio. Para quienes deseen escucharlo desde computador, el link de la emisora está disponible, está habilitado en www.ufps.edu.co/emisora. Comentarios y sugerencias serán leídos en el correo ordendelcaosradio@hotmail.com o en el inbox de la página en Facebook Orden del Caos. Antes de su éxito con el álbum debut Tortured Existence, Demolition Homer graba en el 88 y en el 89 dos demos. El demo del 89 se llama Necrology y del cual escucharemos Crippling Velocity y Mercenary Aggression. body, sense of decaying body, pearl and butter, balance, atrocity, unspecting children, perishing, abandonment, perpetual calamity. Bring out your dead, get full of them conveyed by the clapping of death. Progressive outbreak of the deep. Apocalyptic nemesis, heart, mind, drama, play. Black death consumes, populate death, crippling velocity. Orden del caos. Escucharemos del álbum de 1994 denominado Time Bomb la canción del mismo nombre. El demo del 88, Necrology, se considera la antesala a su álbum debut. En este demo se presentan por primera vez las canciones Infection Hospital Waste y la canción Hydrophobia, con un sonido un poco primitivo pero sin perder la velocidad y la agresividad características del thrash estadounidense, que a fin de cuentas no es tan extrema como el thrash alemán, pero que guarda características y esto es lo que lo hace único y diferenciable. Escucharemos, antes de terminar el programa del Orden del Caos, las canciones Neanderthal y la canción Gelid Remains. Yeah! el orden del caos. Remains. ha finalizado el Orden del Caos en la 95.2 FM. Recuerden escucharnos online en www.ufps.edu.co/emisora. Hoy hemos presentado a Demolition Homer, thrash estadounidense a finales de los 80 y a comienzos de los 90. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula, Santander. Del caos.